bienvenidos a Carpe Diem, un programa de música que tiene espacio para las bandas under. Acá pasamos rock, reggae, y hoy es el programa número 22. Como siempre, acá estamos a mi derecha, con Rama Grimón. ¿Cómo andás, Rama? Hola, Dieguito, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Y a mi izquierda, con Cristian Siri. ¿Cómo andas, Siri? Diego, Rama, ¿todo bien? Bien. Tranquilos. Estamos con una... ¿Cómo se puede decir? Un acontecimiento en Quilmes. Tenemos la fiesta de las colectividades, recién estuvimos dando vueltas. Y estuvimos mirando un poco la de Brasil, mirando un poco... La de Brasil. Mira, a la gente le digo esto. Tienen que ir a la feria de las colectividades por Brasil. Ah, y por España. Y por España. En Brasil y estaban danzando samba. Ya sí, con sí, eso sí. Digo todo. Estaban danzando samba y estaba... y samba estaba danzando también. No, bueno, pero los tacos en lo que fue el puesto mexicano, si no los probaron, me parece que tendrían que dar una oportunidad. Es verdad, es verdad. La voz como muy día, ¿no? Puede ser. Tomadita. Sí, puede ser. Tomadita. Para hoy tenemos una consigna, como todos los jueves. Con premios, exactamente. Uy, ¿hace cuánto me hice medio exactamente? Ahora, yo porque nunca me puedo ganar un premio. ¿Qué tengo que hacer? No tengo que venir a la radio. Claro, ese día, ¿no? El principal. Y segundo, no es como que vos te ganes una consumición en Geek, es como muy irónico. Sí, ¿no? Y no sé. No, pero la real. Debito, ¿querés ganar? Sí. Ándate. Listo. Y bueno, como siempre tenemos una consigna, vuelvo a repetir. ¿Cuál es la consigna de hoy? La consigna de hoy es Yo Nunca. No sé, bueno, paso a explicar. No sé si alguien jugó al Yo Nunca. Que se juega y no, se... nunca. No, nunca. Yo nunca bueno, jugué al Yo Nunca. Bueno, eso es irónico, es medio raro, pero el que no lo entiende no lo va a entender. Por ejemplo, yo soy hincha de Quilmes. Sí. Y yo digo, yo nunca fui a la cancha. Yo nunca fui a la cancha de la Quilmes. ¿Y vos nunca fuiste a la cancha? ¿O yo sí fui a la cancha. O sea, entonces es... hay que como que mentir. Claro, hay como que mentir, ¿entendés? Y por eso aclaré que yo era hincha de Quilmes y iba a la cancha. Digo, yo nunca fui a la cancha de Quilmes. Y por ejemplo, ¿podés decir cosas que son verdad? ¿Podés decir verdad? ¿Podés mentir? Ah, eso es lo bueno, como que no sabes si es verdad o es mentir. Claro, pues yo nunca... A ver, yo nunca pagué por sexo, digo, ponele. Y nadie sabe si, nadie verdad sabe si es verdad o mentira. Porque te pagué yo, boludo. Pero bueno, porque te invité yo. Pero yo no pagué. Claro, es verdad. Tienes razón. Así que bueno, tenemos un programa con esta consigna y un montón de música de todas las bandas, de las mejores de las mejores bandas de rock y de reggae. ¿Te parece si arrancamos con el primero? Dale. Vamos a escuchar con Led Zeppelin. Buenísimo. ¿Qué vamos a escuchar? Con Rock and Roll. Vamos. Spill a long time since I've been alone. Spill a long time since en Carpe Diem por RK91.5. Y la consigna de hoy es yo nunca, y podés decir una verdad o una cosa irónica, o sea, una mentira. Queda a tu criterio lo que quieras poner. Tenemos algunos mensajes en Facebook. Sí, sí, tenemos a Belén que dice yo nunca tomo alcohol. Está bien, bien, está, ¿eh? Está bien. Qué mentirosa que es, pero bueno. Desconfío mucho. Y yo me parece que la vi en Geek, media pasada de alcohol, pero bueno, no importa. Para que la anoto, Belén, estás participando por un par de premios ya. Después tenemos a Eve, que dice, yo nunca digo no. Digo nunca, debe ser. Yo nunca digo nunca. Ah, bueno, digo no. Sí, puso digo no, pero... Bueno, tenemos... Capaz que estaba escribiendo y se fue. Sí, no, digo no. Claro, nunca lo dice. Nunca dice no. Claro. No va a decir nunca. Ah, bueno, capaz es eso. Viste, hay que... Evelyn. Después, tenemos un mensaje de Tito que dijo varias cosas. Que dijo, yo nunca pagué por sexo. Yo nunca tomé alcohol. Y un montón de cosas que dice Tito. Vos, Siri, contanos, a ver. Decinos algo que nunca hayas hecho. Algo que nunca... Y yo nunca llego tarde, empezando por ahí. Soy un tipo muy puntual. Sí, es verdad. Tenemos un mensaje de Cime que dice, yo nunca le dije a mi vieja que me quedaba a dormir de una amiga y me fui a otro lado. Yo nunca me excusé con un amigo. ¿Vos nunca te excusaste con un amigo? Yo tampoco. Jamás. Nunca. Está bien, está nunca bien. Meto un amigo en... En el medio. Pero parece en serio esto, porque me miran como si fuese... No, no sé, la gente no... La gente no puede, porque la gente te escucha como quiere. Yo trata, no. A ver, trata de decirlo que sea nunca. Yo la sé. Gente confía en vos o no confía. Por eso, vos tenés que... tiene que ser como... Tiene que ser como fehaciente lo que decís. A ver, decilo de verdad. Mamá, nunca te metí como excusa. Listo. Yo le creo. ¿Vos, Tito? Yo nunca metí al fútbol como excusa para ver a una chica. Ahí está. Jamás. Y yo nunca... Ah, no sé qué decir. El otro día, porque esto lo jugamos con unas amigas, jugamos esto, y se me ocurrieron cada cosa a mí. Pero ponele, no sé. Yo nunca entré por la retaguardia. ¿No entraste por la retaguardia? Nunca. Yo tampoco. No, yo tampoco. Me miraron los dos, viste, cuando sí. falta la tercera respuesta. No, no, yo tampoco. Tenemos otro mensajito, o vamos a escuchar un poco de... Un poco de Gondwana, primero aire de ya, y después seguimos con más mensajitos y un par de cositas más que tenemos para contar. Mis latidos no son de amor. estrella y mi corazón no sentirá. Si mis latidos no son de amor, esta polución me va a matar. Si no respiro aire de ya y mi corazón no sentirá. Si mis latidos no son de amor, ¿cuál es el afán de fabricar tanto dolor? Cuando se olvidó el respeto, ¿y dónde está el valor? ¿Cuántos más tendrán que desgastar todo el sudor? En las frías manos que se adueñan del mundo. Yo quiero fuego de purificación para quemar el mal que causa tanta desunión. Se sabe que mala acción atrae mala reacción. Ya le observa la clave para la sanación. Esta polución me va a matar. Si no respiro aire de ya y mi corazón no sentirá. Si mis latidos no son de amor, esta polución me va a matar. Bueno, acabas de escuchar Gondwana, la canción Aire de Cha, y seguimos con más Carpe Diem. La consigna de hoy es Yo Nunca, puntos suspensivos. Para que dejes tu mensaje, hacelo en Facebook, en RK Espacio Carpe Diem, o por teléfono al 4224-4130. Tenemos un mensajito de Eduardo Chapo Duarte, que nos llama siempre, que nos dice: yo nunca me chamulló la profe de inglés de mi prima, y ella no me invitó a salir, ¿eh? Y se ríe. Y bueno, yo nunca, pero nunca me levanto tarde, también puso. Ahí como que se va acordando a medida que va escribiendo. Le mandamos un beso a Chapu. Yo nunca chamullé una mesera. Yo nunca, tampoco. Yo nunca chamullé una cajera de una estación de servicio. Yo nunca me comí a una amiga de mi hermana. Yo nunca me comí a una amiga de mi hermana. Yo tampoco. Y pero bueno. Eso no. ¿Un hermano de un amigo o una hermana de una amiga? Bueno, lo mismo. Va, mientras que no te comas un chabón. Una cosa es la amiga de tu hermana y otra cosa es la hermana de tu amigo. Ah, no, bueno, tampoco. Ah, no, es verdad, no es lo mismo. Yo nunca. Yo no recuerdo. No, no, mi hermana, amiga de mi hermano. No, boludo. Explícame. Te está preguntando bien. Te está preguntando otra cosa. Te está preguntando si vos alguna vez estuviste con la hermana de un amigo. Sí. No, yo nunca. ¿Yo nunca? No, bueno, pero puede ser. O sea, está bien, yo nunca. Yo nunca, está bien. ¿Quién se casó hoy? Hoy se casó... Para, momento, hay que poner una música. Habría que poner una música. ¿Tenés una música romántica, no es? Melancólica para acá el señor que está con el corazón partido como Alejandro Sanz. A ver, la música, la musicalizadora. Está buscando media cara de... Me hacen trabajar. Pero amerita el momento. A ver qué nos pone. Algo medio romántico. Como se le está rompiendo el corazón, tiene que decir unas palabras. Bueno. Bueno, tenemos más mensajitos por Facebook. Ahí va. Ahora que el señor quiere decir unas palabras. Quiero escuchar la canción bien, ¿no? ¿Qué pasa en el corazón de Diego? ¿Qué pasa? A ver. Diego, no puedo hablar. Para que yo te haga la introducción. Diego, cuéntame tu problema. No, se casó Lizana Lopilato. Paren las rotativas. No. Cierren la radio. Es fuertísimo, ¿eh? Es como mi amor platónico. Era... O sea, mire, imagínate si a Lore le parece una boludez que sacó la música. Pero no, es fuerte. Es muy fuerte. ¿Qué sentís por...? Es como que se case Wanda Nara, ponele. Y a mí me gustó siempre desde chiquito. Desde que tenía 15 años, así. Siempre fue mi número uno. Es fino, yo te banco. Y hoy se casó. Y pero todavía no la perdiste, ¿eh? Dale, mirá, no se la vuelve. ¿Te parece que tengo chance con una chica así? Olvídate, yo te lo dije siempre. ¿Es tuya? No hay mina imposible, solamente hay que encontrar el momento justo. Estar en el momento justo y en el lugar indicado. Exacto. Nada más. Y no es fácil estar en el momento justo en el lugar indicado, pero no es imposible. Voy a agregar una frase. Es solo una cuestión de actitud. Fito Pal. Y pero me la robó él a mí. Yo estaba hablando con... Igual me parece que pasa más de la actitud y la plata. No, no importa. No sé, mirá. Capaz no que la mina está tan llena de chabones con plata que quiere algo diferente. O sea. Imagínate que vos ponele la agarrás, la pasás a buscar. Le voy a poner ejemplo del auto de Cristian, que es un 147. Es feo eso porque me lo toman como. Bueno, pará, con 504. Si me trajo alegría ese 147. 504, yo creo. Si lo pagás rompiendo el asiento. Bueno, no, cheto, ¿por qué tenés que echar todo en cara, acá al aire? Y no, para que la gente te conozca, Rama. Bueno, para que la gente sepa que no le tiene que subir el Rama. Bueno. Me hiciste olvidar lo que estaba diciendo. Ibas a poner ejemplo 147 como que él iba a pasar a buscar sí, está. Pilato en el 147. La pasa a buscar Luciano de Pilato en el 147 y la llevas al río de Quilmes y compras una birra y te sentás con ella así a orilla del río a tomar y a una diosa. Compras una diosa o una Palermo, no te alcanza. Sí, no te alcanza, le compras una diosa o una Palermo. ¿Es eso o no te alcanza para el gas para llevarla de vuelta a Recoleta? Exactamente, y los 60 y se compran esas papas fritas que compramos nosotros. Ah, ya está. Que no son ni leyes. La reenganché con eso. Ya está, boludo. Pero la llevas ahí al banquito que dice. ¿Cómo es que dice? Pintado por, no sé. Ponele que dice Matías y dice Motió, Matia y Vanusa. Vanusa. No, ¿te acordás? ¿Cómo era el nombre? Turbio. O si no la llevas a comer un chori ahí a La Plata, donde fue una vuelta con Rama, un chori hecho de perro, no sé qué está hecho. Riquísimo. Lo metí a los dos minutos. Y pero yo lo re disfruté. En un momento estaba con la camiseta. Yo les estoy hablando de algo serio y ustedes me están boludando. ¿Ustedes no entienden que me afectó en serio? No, loco, yo te banco. O sí, sea, que Luciano de Pilato para mí hubo un tiempo que fue también... ¿Cuál es tu número uno hoy? ¿Hoy? No, es que no tengo una, tengo un montón. No, tengo... Porque primero... Pero yo tengo el número uno. No, lo que pasa es que a mí me gusta mucho Liz Solari y Luli Fernández. Es como que... Están ahí las dos. Liz Solari se le murió el novio. Capaz lo mató. Capaz yo tendría cuidado. Y capaz que lo mató por mí. Y capaz que sí. Tengo esa esperanza. ¿Y vos, tu número uno? Mi número uno es Lore. Es Lorena nuestra. Estaría bueno que venga a decir unas palabras, Lore. Estaría bueno que venga el novio. Es verdad, estaría... No, pero sí, viene los jueves. Está escuchando y está... No, pero el famoso, una famosa, a ver... Mi número uno famoso... Marilyn Monroe. Pero ya está re. Y ya está muerta. Y pero me gusta la... La sentí de ver. No, pará. Ya debe estar fría, boludo. Y lo pongo en el microondas. No, pará, una mujer de ahora, pará, no sé. ¿Es de acá o es de afuera? En su momento Julieta Prandi. Bueno, a mí también, yo creo que Julieta Prandi fue la primera mujer. Con Franchella fue... Sí. No, pero... Ahí tiene que estar rápido, Lori, poner el tema así, rápido. Pero pará. No sé el nombre. Fue mi primer tema, mi primera mujer así de la adolescencia que empecé a preparar. Luciana de Pilato cuando era chico, estaba en chiquitita así como que. No, pero a los 15 estaba en Rebelde Way. Pero antes ya estaba, pero antes estaba Franchella ya antes de Rebelde Way. No me acuerdo. No, después, porque Julieta Brandi apareció después, más tarde, ¿verdad? No sé, pero no, Julieta sí, Brandi fue... Igual la mía Rebelde Way de antes. Rebelde Way, ¿sabes? A mí de Rebelde Way me gustaba Camila. Tenía rastas cortitas. No, era horrible. No, era horrible, reparda. No, estaba buena. No, a mí me gustaba. Luciana Lo Pilato, vas a mirar a ese cachorro. Claro, yo te miro a Benjamín Rojo. Bueno, quédate tranquilo. Yo me agarraba a ese y ustedes iban a pelear para otro, pero yo iba a estar recontento. Obvio. Yo no pelearía, yo estoy dispuesto a compartir, si es así. Yo si es así. Y pero yo tengo oportunidad. Yo nunca compartí una chica con un amigo. ¿Vos nunca? Yo tampoco. No, yo nunca compartí una chica con un amigo. ¿Querés compartir una? ¿Cuál? Ah, que tengo acá a mi izquierda. Upa, es medio peludo. Pero me gusta. Debe estar bien. Ya estamos yendo por las ramas, me parece. Vamos a escuchar un poquito de música. Dale, vamos al rock nuevamente. Vamos con un tema. Este tema se lo pedí yo. Un tema viejito. ¿Qué tema trajiste? Traveling Band. Qué buen tema. Vamos, Lore. 737 coming out of the sky. Oh, won't you take me down to Memphis on a midnight? Listen.

Recién escuchábamos Estrella Negra de Dos Comodines, y para que lo sigas entra en su Facebook, que es Dos Comodines Rock, y ahí entérate de las fechas, de los CDs que están en la creación de un nuevo disco y de todas sus novedades. De todo. Le quiero mandar un saludo a Nacho, que ayer me invitó a jugar a la pelota y no pude por pecho frío. No pude. Pecho frío. No pude. Tenía que jugar a las 10 de la noche y bueno, no pude. ¿Qué lo tenías que ver a Rama? No, me fui, salí con un amigo. ¿Te fuiste con Jairo? ¿Qué importa con quién, capo? Bueno, estás bien. Vos avanzas una escena de celo de si salgo con Jairo, ¿no? Sí. ¿Con quién saliste? ¿Con quién saliste? No, con un amigo, pero ¿sabes por qué no te lo...? A vos te lo puedo decir, Diego. Pero a Rama no, porque se pone re celoso, le tiene bronca al flaco, no da. Igual... ¿Por qué tenés bronca? Después no, cuando vayamos con unas papitas al charro... Me contás ahí bien. Te cuento ahí bien, pero los dos solos, ¿eh? Sí. Son unos traidores. Contalo. En Bernal hay un lugar que es típico que... Estaba comiendo en la radio. Que esto comida mexicana, ¿viste? Y el lunes fue mi cumpleaños. Nos juntamos a comer el domingo a la noche. Y probamos unas papas que se llaman Papas el Charro. Estamos pasando mucho chivo, me parece, pero bueno, no importa. Papas el Charro, y tienen papas fritas, queso cheddar fundido, panceta y no sé, cebollita de verdeo. Qué rica esta. Y fueron a comer los yogos, y bueno, cuando lo probamos, acá el traidor de mi izquierda, el traidor 1 y está traidor 1 y traidor 2. Dieguito es como que es un traidor, pero no implícito, no sé cómo explicarlo, pero bueno. El traidor primero, que es Cristian Siri, apenas la probó, dijo: "Me imaginé comiendo estas papas esta semana con vos, más un panchito", me dijo. Qué bueno. Olvidate. Y sigue en pie, Rama. Hoy estamos en la sala para Arabia. Y no va que me entero que el otro día fue a comer con el traidor que tengo a la izquierda y me la gozaron toda la noche. No, pero las papas estaban increíbles. Estaban buenísimas. Bueno, pero vale, estaban feas, estaban buenísimas. Mirá que corto acá al aire y me voy y lo hacen en todo el programa. Pero es que la idea era esa, la idea era el que cambiarle el nombre al programa, o mantener el nombre con nosotros dos. Era básicamente la idea. ¿Por qué te pensás que Diego hoy no me metió banda y quiso que esté todo el día yo para empezar a pulirme un poquito acá? Está ganando minutos al aire. Claro, esa es la idea, boludo. Y bueno, me quieren rajar a la mierda. Además, el siguiente tema lo presento yo. ¿No te dijeron? No me dijeron. Dijeron. Bueno, pero cuestión así, que me traicionaron y se fueron a comer, pero yo estaba, ya los perdoné. Yo nunca los perdoné a mis amigos. Nunca. Y bueno, tenemos mensajitos en el Facebook. Tenemos a Naila, que dice: "Yo nunca le di un beso a una chica". ¿Eh? Naila. Está bien. Yo nunca le di un beso a una chica. ¿Vos? Yo tampoco. Qué asco. Ah. Yo en serio, ¿por las consignas con esa? Qué chanchada. Después tenemos a Marcos. Le mandamos un fuerte abrazo. Que dice: "Yo nunca traté de ser complaciente para quedar bien". Me refiero a que lo hice por una mujer. Sí, no lo analicemos. No, capaz quiere decir otra cosa. Claro, capaz que por el pie lo prendemos fuego. Puede ser. O sea, todo puede ser. Caro nos dice que hoy le tenemos que pasar el tema de las pastillas al abuelo. Sí. Yo quería pasar un tema, pero lamentablemente no está para la semana que viene, si ustedes me lo prometen. Decime al aire, ¿qué tema querés? Saber cuándo parar es el tema que más me gusta y no lo tienen. Igual yo... Bueno, está bien, saber cuándo parar. También tenemos... cancioncitas acá de Mr. Mojo, una banda de... Contá así más o menos de dónde es la banda. Una banda rosarina que le fue de soporte a Cielo Raso, lo vi, me gustó y bueno... nada, insistí. Bueno, lo ponen acá. Acá, decime qué tema querés escuchar, que lo vamos a tirar acá a la computadora, que lo estoy preparando, va, más o menos. ¿Qué tema querés escuchar? A ver. Y poné algo sagrado, no pongas cualquier bolude. ¿Algo sagrado? Pongo algo sagrado. Bueno, vamos a escuchar un temita de... Bueno, presentalos. Bueno, vamos a escuchar el tema Algo, ¿viste cómo le empiezo a robar? ¿Te das cuenta? Hasta él se presta. Es impresionante. Bueno, Lore, vamos a poner el tema Algo Sagrado, ¿estuvo bien? De Mr. Mojo. Mm. Veo a toda esa gente caminar alrededor, dando vueltas y más vueltas, siempre en el mismo círculo. Van buscando una respuesta, van buscando explicación, van pagando con la misma moneda lo que el tiempo les llevó. Te hablo de cambios, de lo que ven más allá tus ojos. Te hablo de algo sagrado, algo que está en tu corazón. Dime qué dice tu diario, a quién te vendiste hoy, a quién regalaste ese minuto que nadie te pagó. Pero sigues un camino que no sabes quién marcó, y vas leyendo de tu vida un guión que alguien te escribió. Te hablo de cambios, de lo que ves más allá tus ojos. Te hablo de algo sagrado, algo que está en tu corazón. No se trata de un buen auto o tener un gran amor. Te hablo de algo sagrado, algo que está entre vos y yo, yeah. De lo que ves más allá tus ojos. Te hablo de algo sagrado, algo que está en tu corazón. No se trata de un buen auto, no tener un gran amor. Te hablo de algo sagrado, algo que está entre vos y yo. Te hablo de cambios, de lo que ves más allá tus ojos. Te hablo de algo sagrado, algo que está en tu corazón. No se trata de un buen auto, no, o tener un gran amor. Bueno, acabamos de escuchar el tema Algo Sagrado de Mr. Mojo, así que Rama, estás muy contento, estás sí, muy contento. Cristian, ¿te gustó, Diego? Muy bien lo dijiste. ¿Sí? Sí. Muy bien, la verdad que bien. Me ¿sabes puedes... qué? Te ganaste que te invite unas papitas. Uy, loco. Pará. Decime que tienen queso fundido. Queso chena, panceta. Fundido, panceta. No, lo mueve, que quieras. Me mueve. Cebollita verdeo. Bueno, tenemos mensaje. tenemos mensaje en el Facebook. De Noelia, que dice: yo nunca pedí que me pasen las pastillas del abuelo. Yo nunca hice probar las papas del charro a Rama. Y yo nunca los quise, me puse. Es una tierna, ¿no? Bien, son bien, saludos, bien. Y pero me las hice probar ella, las papas. Igual en realidad me las hice probar Luca. Ella comer papas. Me las hice probar Luca, igual, quédate tranquila. Porque Luca dijo, pidamos esto. ¿O no fue así? Dieguito, deja de mentir. Yo nunca supe cómo fue la historia. ¿Nunca supiste cómo fue la historia? Bueno, no sé, decime algo. Quiero tocar un tema que es complicado. En general no tocamos temas de deportes porque no... Sí, pero como no que tocó, como que tocó un, te tocó el orgullo, sí, como que... y es mi ídolo encima. Decilo. Enzo. Messi, como se sabe, el martes no jugó en el partido de Costa Rica, que Argentina jugó muy mal, por cierto, porque supuestamente tenía una sobrecarga en el aductor. Sí. Llegó a España, lo revisaron los médicos del Barcelona y no encontraron absolutamente nada, ni fatiga, ni sobrecarga. Chan, te faltó hablar el chan. Tenés que tener un chan. Un tsunami de chan. Sí, y bueno, y entra la incógnita de si estaba peleado con el técnico, si estaba peleado con alguno de los jugadores, si no se quería arriesgar, si no siente los colores, si prefiere jugar en el Barça que en Argentina. Bueno, mira, yo lo puedo ver de varias formas. Capaz que le pareció, no sé, no quiero discriminar, no quiero hacer ningún nada de racismo ni no quiero nada. Pero capaz dijo Costa Rica, no juego. Corazón que sos, Rama, ¿viste? No creo que es Costa Rica, ¿por eso negro? ¿Por eso? No, boludo. ¿Por eso no digo? Para mí, yo lo digo desde afuera, hoy. para mí la radio con esto está andando. Para mí la radio con racistas no va. O sea, no sé, ¿qué hijo qué opina él? Pero al aire encima me va. No, yo digo. ¿Qué hacemos? Quedo. Y vamos a darle una oportunidad más. Se la merece. Para mí, yo Messi es mi ídolo. Lo banco a muerte. Y no sé qué habrá pasado. Es algo muy raro. Pero yo siento que siempre lo critican. No juega como juega en el Barcelona. Y bueno, lo que todos dicen, que no tiene la misma calidad de jugadores que tiene como en el Barcelona. Sin embargo, la selección argentina no hace nada si no arranca Messi. Toca para los costados, sí, roba, la entretiene, hace fulbito. Y si no la agarra Messi, no vamos para adelante. Messi es el mejor jugador del mundo y hace la diferencia. Es así. ¿Y vos qué te parece que pasó con este tema? Para mí, no lo quiso jugar Messi. Estoy de acuerdo con Rama. Para mí no lo quiso jugar Messi. No sé, se estará cuidando, le parecerá un partido más. Y no lo quiso jugar. Lo que habla muy mal de Messi, ¿no? Pero bueno. Para mí está peleado con alguno de los jugadores. Para mí. Con alguno de los jugadores. Si quieren lo llamo y le pregunto, más fácil. Sí, dale, llámalo. Tomá, si no tenés crédito te presto mío. Sí, está masticando. ¿Qué haces, Lío? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Te está portando bien? ¿O está haciendo lío? Bueno. Como Fantino hacemos. ¿Viste que Fantino lo llama? Sí, el... Fantino es así, se copió de mí. Pero siempre Fantino. Todos los programas, Fantino agarra y dice, voy a hacer como esos ranos, pero te cortan amarillo como poco, Fantino. Sí, bueno, igual no me hablé de Fantino porque yo lo rebanco. Bueno, ¿pasó él, en serio? Sí, es mi ídolo, Fantino. Uy, pasame el teléfono y mientras yo hablo con Messi, vos mandas un tema. Dale, ¿qué tema querés que pase? Decime el que vos quieras, está bien. Yo voy a poner. Y Bob Marley, poneme. Bueno, vamos a escuchar un temita de Bob Marley, que empezamos con... Bueno, empezamos, seguimos con el reggae, vamos a escuchar Buffalo Soldier de Bob Marley y a la vuelta tengo una noticia con respecto al reggae también. Bueno. Claro, acabas de escuchar Buffalo Soldier de Bob Marley. Y como les dije, tenemos noticias en lo que es el ambiente reggae, recitales. Hoy va a estar la final del Reggae Contest Latino, que va a estar nada más nada menos que nuestro amigo Israel con su banda Zion Bless. Va a estar participando nada más nada menos que en la final, que se realiza en Group, ¿cómo se dice? Group. En Palermo. Fue al 4300 más o menos. 4389, Palermo. Que nosotros mañana y pasado seguramente vamos a estar cubriendo lo que es todo el festival. Todo lo que es el Suma Reggae Festival, que van a venir bandas como Lutan Fire, va a estar el Nati Combo, Jam Anson, va a venir Capleton, Resistencia, va a tocar Fidel, va a un montón de bandas jamaiquinas y argentinas. O sea, lo mejor del reggae va a estar ahí, tirado al asador. Claro, lo mejor del reggae va a estar tirado al asador mañana, es jueves 31, hoy, ahora en este momento se está llevando a cabo, que a ver qué hora es, son las 8 menos 10, a esta hora estaría tocando Cameleva, ponele. No, Cameleva no. Blasingon estaría tocando Sebastián. Y bueno, también va a estar DJ Nelson hoy, es el jueves 31, viernes 1 y sábado 2. Así que los que quieran ir, en la puerta está $50 el jueves, hoy y mañana, y el sábado está $100 la entrada. Claro, porque el sábado vienen los más grosos. Sí, no, igual el sábado, como para terminar y explotar todo, va a venir Capleton, va a estar Resistencia, Butumaba, un montón de bandas terribles de lo que es el reggae internacional y argentino. Si querés ver bien las bandas que van a estar, entra en www.sumarreggae.com y el eslogan de todo el evento es sumar reggae a tu vida. Claro, tenés que sumar reggae a tu vida. Y la mejor forma de sumar reggae es yendo al recital. Yendo a Group, al Sumar Reggae Festival, y escuchar un montón de reggae. Aguanta el reggae, carajo. Pasemos a un tema de rock. Vamos a escuchar ahora Deep Purple. Nada que ver con el reggae. No, pero bueno, nuestro programa es así, es para de un palo al otro palo. Vamos a escuchar Smoke on the Water. Dale. We'll be right back. Recién escuchábamos Smoke on the Water de Deep Purple y ahora vamos con La Reina Momo de Patricio Rey, que va dedicado a la gente que me lo pidió. Atención, oportunidad, más de una decena de lotes a la venta a precios increíbles en la zona de Quilmes Este, sobre asfalto con todos los servicios. Su consulta no nos molesta, llámenos al 15 69 94 2901 o bien radio 648 asterisco 1078. Estás en la noche de RK 91.5. Aprender a vivir es aprender a manejar la ansiedad, los miedos, la angustia y la bronca. Es controlar los impulsos, excesos y dependencias, logrando disfrutar y elegir. Es resolver los conflictos personales, de pareja y familiares de una manera sana y efectiva. Es valorar las propias virtudes y aprender de los errores. Es un ejercicio constante de superación y bienestar, de aceptación y compromiso para el cambio. Aprender a vivir es un programa de psicoeducación para la salud a cargo de la licenciada Sabrina Yelén Martini. Todos los lunes de 14 a 15 horas, solo por la RK. Vamos

caminamos por todos lados. Ahora cuando salimos vamos a comer algo, me imagino. Obviamente. Igual yo voy directo a Brasil. Igual yo después me voy directo a Geek. ¿Directo a Geek? Sí, tengo que hacer. ¿Qué hay, una colectividad? No, tengo que solucionar un par de... ¿Qué hay mañana en Geek? De asignaturas pendientes. Toco una banda mañana en Geek. No sabes ni cómo se llama. No, no tengo ni idea. Fíjate que puede estar en el encontrarse en el Facebook. Ahora busco, ahora busco. Geekbar. Arroba hotmail. Garibaldi 287. Garibaldi 287. 2x1 hasta la 1:30. Ahí está ahí está el Facebook. Bueno, y hoy sorteamos, hablando de Geek, una consumición para que la disfrutes. Y también tenemos una cena para dos personas en Pizza Libre de Las Flores. Las Flores 428 Wilde. Acá tenemos un mensaje de Brian que dice: yo nunca me casé ni volvería a hacerlo. ¿Qué edad tiene? Es importante saber la edad que tiene Brian para saber si... No, lo dice en relación de ponerse de novio y que estar con la piba. Porque creo que tiene 17, 18 años, parece que tiene. Pero uno nunca sabe las vueltas de la vida. No, es verdad, obvio. Obvio. Ah, no, pará, me lo confundí con otra persona. Es Brian el de... Premonición. El de Premonición Rock, el que hace, ¿cómo se llama? Ya me va a salir. Beatbox. Eso. Me lo confundí con otra persona. Con otro Brian, me lo confundí. No sé cuántos años tiene, pero se casó, parece. Bueno. ¿Te parece que sigamos con reggae? Dale, ¿qué tenés para mí? Tengo de Dread Marai, Verás que el amor. Bueno, va dedicado a todas las chicas que escuchan la RK. Regresó. Oh, no, no, no, no. Bueno, acabamos de escuchar Dren Maray, Verás que el amor, dedicado a todas las mujeres que escuchan Carpe Diem y la 91.5. Te has hecho un Don Juan. Sí. Dedicaste más a la gente. Soy así, yo siempre obro despacito, viste, como las hormiguitas que andan poco, viste. Con paciencia y con fatiga hizo su casa la hormiga. ¿Cómo? Con paciencia y con fatiga hizo su casa la hormiga. No, yo lo conozco con saliva. Con saliva. El elefante hizo algo con la hormiga. Sí, lo conozco. Está bien, no. Lo escuché en Ocupas. Me tenía que pasar la serie, me dijiste, ¿te acordás? Me olvidé de agarrar. Todavía no entiendo cómo no lo viste. Como cuando lo ves, pero al revés. Brian nos dice, perdón que los interrumpa, Brian nos dice, quiero compartir y creo que tengo razón en decir que, comillas, y ahí se expresa, dice, la radio es el teatro de la mente. Tiene razón. Tiene toda la razón para mí. Le damos un cálido aplauso, somos tres pero no podemos aplaudir mucho, pero le hacemos un... Para, bien, pues, bien. Va de vuelta los tres, para, porque a mí se me va. Ahí está, un, dos, tres. Listo. Bueno, fue más de un aplauso. Vamos con el segundo tema de Lander. Vamos a escuchar a Nabras con el tema Si tu barco. Y si tu barco navega en mi río y mi amor contigo se va, yo me quedo solo. Yo me quedo sin vos. Yo solo quiero saber dónde estoy. Si más acá, un poco más allá. Ese beso fue. Ese beso fue mortal. Si tu barco navega en mi río y mi amor contigo se va, yo me quedo solo. Yo me quedo sin vos. Saber dónde estoy, si más acá o más allá. Quiero volver a sentir ese calor de tu mirada. canción escuchábamos Si tu barco de Navras. Su Facebook es Navras con B corta espacio NB corta S. Navras NBS. Y tenemos más mensajitos en el Facebook. Tenemos un mensajito de Caro que dice: yo nunca entré hoy a la mañana al kiosco de mi colegio y vi una foto de Diego Prats en cuero, todo delirado, así. Hace 4 años más o menos fue la foto, dice. Nos manda un beso y que está muy bueno el juego. ¿Una foto en cuero? Tuya, en el kiosco de Robert. Hace 4 años. ¿Y cuando te egresaste puede ser? Va, yo me bajé la foto de egresado de ustedes que están todos en cuero, ¿no? Ah, sí, puede ser. Sí, ya sé cuál. Yo tenía la D, porque hicimos el egresados con las letras. Y la D de Diego. Y la D, yo dije, dame la D. Y sí, no puedes no tener la D. Igual hubo un boludito. Éramos justo para la palabra egresados 2006. Sí. Éramos justo la cantidad. Y uno no quiso ponerse la letra porque le daba miedo mostrar las tetas, no sé, medio gay. ¿Lo vas a mandar en cana? No, él ya sabe quién es. Mandalo en cana. Mandalo en cana, Diego. No, no, no, pelo todo, Diego, no, vale, vale, es tuyo. No, no, es tuyo, sabe quién es. Es tuyo. Juan Pablo. No se quiso poner la S. Y quedó egresado 2006. ¡Egresado! Y, bueno. Y él arriba como un boludo con un pingüino. Ah, está bien. ¿Viste con el pingüino embalsamado? ¿Con sí, sí, sí, con ese. Ah, bueno, está bien. Un pingüino, boludo. Sí, está bien, en la escuela no está un pingüino embalsamado. Es una boludea, un pato Donner por lo menos. No, pero estaba el pingüino. Y se lo dio a un pueblo. ¿Qué hiciste ayer, boludito? Contanos algo. No, ayer fue un día tranquilo porque hoy tuve que ir a la facultad tempranito. Está bien. Y no, vi una peliculita. Como siempre, estuve en el Facebook. Nada del otro mundo. ¿Vos? Yo terminé de comer en casa. ¿Vos querías que llegue a eso? A preguntarte, ¿vos qué hiciste? Y sí, sí, porque yo tengo algo para contar que igual es algo que me pasó que es muy, muy, muy bueno, muy, muy lindo. Yo el martes me junté con unos amigos. No. Sí, el martes me junté con unos amigos y dijimos, el miércoles no existo, les dije a mis amigos. El miércoles voy a dormir, no, a las 9:10 de la noche ya me cuesta dormir y no. Y ya está. Me voy a dormir temprano y no quiero hacer nada. Cuestión que me llama otro amigo, Agustín. Le decimos Yeta, pero no es Yeta. O sea, es Yeta, pero no es Yeta. Agustín. Y me dice, estoy acá. ¿Qué le dicen Yeta? Es una historia larga. Te lo resumo, sí. Cuando era chiquito tenía cara de galleta y le decían galleta, galleta y no sé por qué le quedó galleta. Ah, mira. Pero creo que tiene más explicación, pero... Está bien, bueno, me llamó y me dijo, estoy acá en Bernal jugando al pool con un par de compañeros de la facultad, ¿querés venir? Me dice, y yo me digo, acostate, me estaba tirando en la cama yo. Bueno, terminé de comer y fui para allá. Y empezamos caviadas, tomamos como... Nos dimos cuenta y llegamos por la sexta birra más o menos. Y no habíamos comido nada, nada. Yo comí en casa 2 milanesas, pero a esa hora y después de esa birra, imagínate cómo el estómago te pide comida, comida, comida. Bueno, venimos de Bernal para Quilmes, veníamos por Levenson, y viste cuando las películas o en los dibujitos aparece como la luz así en el fondo, estás como en la cueva y aparece la luz, que es como la esperanza. Está re en pedo este pibe. Sí, estaba era borracho, estaba un poco borracho. Estaba viéndola de frente el 324. Era mucho sudado, me parece. No, y veo una luz así, resplandeciente. Y fuiste hacia ella. Y fui hacia ella, y era una pizzería. A las 12 de la noche estaba cerrando y le pedimos una pizza. ¿Y la comiste? Sí, la pizza. No me la dieron, decía. No me la dieron, me dieron la pizza, no me la dieron. Y fuimos a casa y nos pusimos a ver El Origen y mi amigo se quedó dormido en la mitad de la película. Le toca. Y roncaba hacia. Pero es muy flashero ver El Origen con alguien y que a la mitad de la película se quede dormido. Yo por eso la saqué. No sé si alguien la vio, pero el que la vio me puede comprender. Yo tenía una pareja que todas las películas que poníamos las elegía de ella y se quedaba dormido. Y yo me tenía que comer la película entera, que era una mierda, y se quedaba dormido. Todas, ¿eh? Yo la mato. Todas. No, las películas que te enganche está buena, pero si yo encargo una película con sueño y se pone ensa en un momento, yo la saco. No, pasa que no. La no saco porque prefiero prestar atención después bien. No es que se puso densa ni nada, pasa que él venía de. Porque si yo tomé 6 birras, él se había tomado 4 antes que yo. Y llegamos a casa y yo tenía un par de birras más y nos tomamos otra más y ahí ya se quedó dormido. y después me clavé otra yo solo, así, re tranquilo. Pero la película, ver El Origen con nadie dormido es un flash. ¿O porque no la viste todavía? No, la vi. Y siempre la prestaste vos la película, sí, la tengo. Sí, la vi por la mitad. Es más, la íbamos a ver juntos. Y bueno, te traicioné. No sé. No importa, la vemos, encargamos unas papitas y te invito acá si la vemos. ¿No la viste? Yo sí, pero. Me encanta la idea, Diego. Listo. Dale. ¿Y vos qué hiciste ayer? Ayer hubo un progreso, un gran progreso. Arreglé el asiento del auto. Acá. El miércoles. ¿Eh? El martes o el miércoles lo arreglaste. El martes. El martes. Ah, tenés razón, estaba re colgado. Estaba re perdido. No, bueno, entonces no, el miércoles fue otra cosa. Bueno, el miércoles, ayer entonces, ¿qué dice? Claro, ayer. Martes. Ah, bueno, entonces el martes sí, yo estaba. Yo estaba otro progreso. Igual otro ayer progreso. Aspiramos el auto. Sí. Claro, la ve solo. Claro, igual, claro. El auto. La ve solo el auto, está todo bien. Pero. Yo te hice el apoyo psicológico. No, pero no estabas. Yo sé que en mi mente estabas igual. Qué feo es. Yo sé que en mi mente estabas, boludo. La ve el auto, No, nada, la verdad que por la noche salí por ahí. Oye, como siempre. Sí, tranquilo. Y hoy tenemos que hacer algo. Ya hacia el aire lo voy a decir. Tenemos primero que nada, feria de las colectividades. Sí, a comer algo, por favor. No, yo voy a encarar para un choripán o para unas empanadas. No, yo encaro directo para los tacos. Son... Dale, yo nunca comí tacos. No sé lo que es, boludo. Adiós, después lo vamos a buscar a... Sí. Al caso ¿Qué es eso? Digo, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama esa canción? No tengo ni la más pálida idea, pero es... Es samba. Es Brasil. Es samba. Es fala brasilero. Yo falo con Diego, con Cristian, falamos todos brasileros. Dice unas palabritas en portugués, por favor. Mandá la próxima canción en portugués, a ver si podés. ¿Te parece? Sí. A mí también me re parece. Sí, mandá la próxima. Pero está en inglés. No, mandale igual. Vamos a ver la próxima canción, Little Sin Crazy Cold Love de Queen. El tema Little Thing Crazy Cold Love de Queen. Y ahora vamos con un tema de reggae. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Ejército Despierta de Alika y la Nueva Alianza. Bueno. Cuando hablo de Babilón, quiero algo concreto, no es metáfora, atención. Muchos y distintos mecanismos de control mantienen a la gente oprimida y en dolor, como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquías y una gran cuota de egoísmo. Tanto para la dicha, para la

Recién escuchábamos a Las Pastillas del Abuelo con el tema Resulta Imposible. Y déjame contarte que sí, decime. La semana que viene la banda invitada va a ser Ni a Palos, que hoy mismo está tocando, arranca a las 23:30 a tocar en Museo en Rock Museo. De Liniers, Avenida Rivadavia 11.011. Así que el que quiere verlos, ya sabe, puede ir para allá y disfrutar de buen rock. Aclarar que es gratis. Es gratis. Ahí está. Ay, que, pues, capaz que vos te vas para allá, pero... No, si sube hay que pagar, que sube... Pero no, es gratis. Así que los chicos lo van a estar esperando con los brazos abiertos. ¿Hay mensajitos? Hay un mensaje de Adriana. A ver qué dice... Adriana dice... Hola, ¿querés chicos, que lo lea yo? No, yo lo leo. Hola chicos, con respecto de la consigna, yo nunca olvido a los que quiero. Siempre los recuerdo, están en mi corazón. En mi historia de vida, estén donde estén, y aunque hayan partido, en cuyo caso me queda la riqueza de lo compartido, por eso hay que disfrutar de los amigos y de la familia. Me llegó. Y sigue diciendo, aprovecho para saludar a Gaby Beltrame, que fue mamá, y felicitar a los flamantes papás. ¿La conocés? Sí. Amiga de la familia. Un abrazo le mandamos entonces. La música que pasan está buenísima. Besos y toda la onda. Nos felicita. Bueno, muchas gracias, Adriana. Un saludo, Adriana. Vamos con un tema de Bon Jovi. También ha pedido el tema Living on a Prayer. Calendario, al Japón que impone y logran dejar de matar. Recién escuchábamos a La Mendiga con el tema Una Huella. Y La Mendiga va a estar el sábado 9 de abril a las 23 horas en el Monarca Bar. Queda en Presidente Perón 6920. Martín Coronado. La entrada va a ser de 10 pesos y a partir de las 22 horas se puede estar, se pueden estar acercando. Ahora sí, seguimos con un tema de Bon Jovi. Vamos con el tema Living on a Prayer. Sometimes

elegido y gracias al más alto ya estás vivo. El Dios creador te ha bendecido, él te dio la vida y ha dejado que tú escojas el camino. Recién escuchábamos No estés triste de Zona Ganja y Caro dejó un mensajito por teléfono que dice gracias por el tema de las pastillas que nos pasaron. Así que ahí está el agradecimiento. Ah, sí, ahí está el agradecimiento de Caro. Tanto que y... lo pidió. Sí, sí, está bien. Lo pidió mucho, lo pidió tanto que lo tuvo. Vamos con el sorteito así rápido. Decime un número del 1 al 10. Primero sorteamos las consumiciones del Bar Geek. Dale. 3. Belén, te ganaste las consumiciones del Bar Geek. Después, para dar a la pizza para dos personas en Pizza Libre y Las Flores, que queda en Las Flores 428 Wilde. El 8. Se lo ganó Adriana. Bueno, Adriana, entonces Adriana, cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores y Belén, una consumición del Bar Geek. Y bueno, estamos llegando casi al final de Carpe Diem. Como siempre tenemos una frase que nos distingue siempre de todos los programas. Una frasecita Carpe Diem, así la llamamos. Sí, que esta es más que Carpe Diem, es demasiado Carpe Diem esta frase para mí. Es una frase de John Lennon, alto filósofo. Alto filósofo. Que dice, la vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes. Yo estoy diciendo que sí con la cabeza, o sea, sí. Para que la pienses, para que la guardes y para que la atesores. Exactamente. Claro, guardar, atesorar. Bien, pero no, guardar, atesorar queda más. Más aferrado, más con los dientes apretados. Bueno, nos despedimos de nuestro tercer conductor, de Cristian, que se quedó dormido a nuestra izquierda. Si querés venir, acercate y decir chau, pero corriendo porque ya terminamos. Falta la canción de Benny Hill. Bueno, acá estoy. Disculpe, me quedé dormido un ratito, no dormí bien, dormí poquito. Bueno. Chao, Cristian. No, chao. Gracias a ustedes por darme el sillón que es tan cómodo. ¿Y bueno, qué te pareció la frase Carpe Diem? No la escuchó. No, un golazo, ¿eh? Que la tortuga ninja, ¿no? No me acuerdo nada, boludo. Ah, John Lennon. Yo no sé, sí, la escuché, me acuerdo. Sí, John Lennon. No la escuché, pero sé que era John Lennon. ¿No? O Paul McCartney. O... No, Lennon. Buenísimo. No, muy buena. Ahora la leo. Bueno. Pero confío en ustedes. Bueno, nos despedimos del programa número 22 de Carpe Diem, que estuvo conducido por Cristian Siri, Diego Prats y Ramiro Grimo. Los dejamos con Siempre Estoy Volviendo y quédense prendidos a la RK 91.5. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Hello. Se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector busca el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Por aprender a ladrar, si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad. Basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie. se puede confiar en nadie más. No te muevas, no te vayas.